Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La filosofía es de raíz antihistórica. Del porvenir y de lo necesario, se vuelve hacia la realidad, siendo ciencia del sentido general de la divinación. Explica el pasado por medio del futuro, lo que ocurre al revés con la historia. Observa todo de una manera aislada, en estado natural, sin conexiones. Novalis. Bienvenidos, como cada sábado, al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Pueden contactarnos y seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial de la comunidad de filosofía mediante la dirección electrónica filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. Les recordamos que el día 16 de agosto a las 10 horas dará inicio formalmente el curso intensivo Filosofía con Niños y Niñas para profesores y profesoras, impartido por el Dr. Walter Coan de la Universidad del Estado de Río en Brasil. El evento tiene como sede el Salón de Uso Múltiple de la Facultad de Filosofía. También el día 12 de agosto iniciará el seminario taller El discurso cinematográfico, ética, estética y metodología en el análisis de secuencias, impartido por el Dr. Lauro Zavala, profesor investigador de la UAM Xochimilco, uno de los más importantes investigadores de la cinematografía de nuestro país, el cual tendrá como sede el auditorio de la Facultad de Filosofía con un costo de $1,500 y con un cupo limitado. Vamos con algo de poesía. Les presentamos un poema anónimo proveniente de la cultura náhuatl, Poema de la Conquista, escrito aproximadamente en 1528. Poiesis. Poema de Conquista. Con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido. Y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones. Escuchemos a la agrupación italiana de Dark Wave Neoclassical, Camerata Mediolanense, con el track Lo Grande Siré, extraído de su disco Vertute, Honor, Belleza. Thank you. Retomamos la entrevista con el doctor Luis Álvarez Falcón, procedente de la Universidad de Zaragoza. A continuación, la segunda parte de esta entrevista. Polis. Recuerdo hace algunos años se realizó un congreso de fenomenología lanzado por el Círculo Latinoamericano de Fenomenología. En una parte de las discusiones se hablaba de una división entre los seguidores efectivos de Husserl, que serían denominados los auténticos fenomenólogos, y los que llamaron en ese momento herejes. ¿Qué nos puede comentar de esta distinción que se hacía ahí? Bueno, pues yo creo que es una cuestión muy, muy candente y realmente crítica. Bueno, tuve la suerte, la oportunidad de asistir a ese congreso del Círculo Latinoamericano de Fenomenología que se celebró en Morelia hace 4 años, porque tengo el privilegio de ser miembro asociado del Círculo Latinoamericano y compartir con grandes compañeros, ¿no?, con personas no solamente de México, sino de Argentina, de Chile, de Colombia, de España también. Es una gran labor la que hace el Círculo Latinoamericano y sobre todo es fundamental para mantener vivo el pensamiento fenomenológico tanto en Latinoamérica como en España. De hecho, tenemos muy buenas relaciones con la Sociedad Española de Fenomenología, a la cual también pertenezco, y en definitiva eso aporta un trabajo riguroso y actual, ¿no?, sobre todo. La fenomenología, como decía antes, se ha prestado continuamente a una cierta escolástica en muchos sentidos. Lo hemos visto en el siglo XX, precisamente a partir de la publicación de Ser y Tiempo. La fenomenología comienza a andar por derroteros muy diferentes, y hoy sabemos pues que no es lo mismo el pensamiento de Martin Heidegger que el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, o el pensamiento de Levinas, o de Derrida, otros muchos, ¿no? Luego, más tarde, al final del siglo XX, ya vemos nuevas aproximaciones también, como es el pensamiento de Michel Henry o Jean-Luc Marion y otros, o el pensamiento de Marc Richir, ¿no?, el pensador belga, que va a hacer también una relectura profunda, ¿no?, de esa trayectoria intelectual, ¿no?, de la fenomenología. En ese sentido, pues como todas las alternativas teóricas, sobre todo de gran cuerpo pues conceptual, ¿no?, de gran estructuración formal, pues se presta a diferentes aproximaciones y, por lo tanto, a diferentes modos, ¿no?, de crear escuela. Y en ese sentido, pues sí, se puede. No solamente advertimos una fenomenología anterior a la publicación de Ser y Tiempo y una fenomenología posterior, y sobre todo una fenomenología de fin de siglo XX, sino que sobre todo advertimos diferentes modos de aproximarnos si tomamos como referencia a algunos de los momentos históricos del pensamiento de Husserl. Por ejemplo, pues sus grandes obras sistemáticas. Ustedes saben que Husserl siempre fue un pensador obsesionado por sistematizar la fenomenología, por justificarla, en definitiva, y por legitimarla. Pero también fue a la vez un pensador cuyo trabajo pues corrió a contrapelo, ¿no?, exabrupto del orden de las ideas, y muchas veces sus escritos son intempestivos, ¿no? De hecho, el legado de la montaña mágica, ¿no?, de los archivos Husserl en Lovaina, pues es una auténtica fuente, ¿no?, de nuevos escritos, manuscritos estenografiados que van apareciendo, nuevas ediciones que van aportando luz y otra visión, ¿no?, a una fenomenología que en principio era pues la más ortodoxa, la más programática, pero que poco a poco ha ido mostrando pues una visión menos estándar, ¿no? Denominamos desde esta refundición, ¿no? Una fenomenología no estándar, basada sobre todo en los escritos menos programáticos, y que pues nos hace releer a Husserl de manera diferente, ¿no? En nuestro curso, por ejemplo, hablamos pues de los consejos que daba el propio Dorian Kearns, ¿no? El discípulo de Husserl, en las conversaciones de Husserl y entre Husserl y Eugen Fink, y él mismo ahí en su prólogo daba indicaciones de que realmente la lectura de Husserl debe ser una lectura dirigida, ¿no? Y hay que tener muy claro en qué momento nos situamos, ¿no? Nosotros creemos que, por ejemplo, toda la lectura más programática, la que lleva Husserl al idealismo trascendental, en definitiva, pues es una lectura que sigue estando ahí y es muy importante enmarcarla, pero que no puede ser la única referencia de la interpretación de la fenomenología. Polis. Seguimos con más música. Ahora los dejamos con la banda estadounidense de rock psicodélico Jefferson Airplane, con el track White Rabbit, el cual se extrae de su disco Surrealistic Pillow. La alumna de la maestría en Filosofía de la Cultura, Ismene Mercado, nos da detalles del curso intensivo Filosofía con Niñas y Niños a realizarse la próxima semana en nuestra facultad. Polis. Me me encuentro con Ismene Mercado García, licenciada en Letras y Literaturas Hispánicas por la UNAM, quien actualmente está cursando la maestría en Filosofía de la Cultura en nuestra facultad, la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana, y nos va a platicar sobre el curso Filosofía con Niños, que se impartirá los días 16, 17 y 19 de agosto de 2013 en nuestra facultad. El ponente que trajeron es el doctor Walter Coan de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Y bueno, para empezar, pues platícanos en general los objetivos de este curso. Bueno, gracias por la invitación y en primer lugar, los propósitos del curso es generar problematizaciones acerca de la filosofía, cómo enseñar, cómo aprender, la infancia, por supuesto, y cómo esto está relacionado con la educación de la filosofía. También cuestionar un poco el pensamiento y ponerlo en práctica, elaborar conceptualmente problemas y categorías para ampliar las experiencias, explorar estas experiencias desde el pensar filosófico y su posibilidad para practicarla con niñas y niños. Y bueno, el objetivo también es que este es un seminario taller intensivo para que el grupo que se forme disfrute de alguna manera de un espacio colaborativo y abierto para pensar estos temas que, bueno, como bien comentaste, ahorita es una corriente nueva que es filosofía con niños, filosofía con niños y niñas, desde la dificultad de comprender, pensar, reflexionar, que en este momento es un tema muy vigente. ¿Cuáles son los contenidos de este curso intensivo? Los contenidos van a ser infancia de la filosofía, infancia del pensar, del enseñar y del aprender, así como experiencias del pensar. Son tres ejes temáticos que el doctor Coan planteó para este seminario y obviamente pues se van a desarrollar a partir de unas lecturas que se van a enviar antes del seminario, porque sí hay que llegar con estas hechas, ya que por el tiempo, son solamente 3 días, necesitamos agilizar todo esto para poder entrar directamente a la problematización. Ya que mencionas al doctor Walter Coan, ¿nos podrías hablar un poco de su trayectoria y de la importancia que esté dando este curso a nuestra facultad? Claro, sobre todo con lo complicado que es poder acudir a este tipo de seminarios. Él nació en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires e hizo su doctorado también en filosofía en la Universidad Iberoamericana de México. Después, entre 2005 y 2007, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de París y tiene como áreas principales de interés la enseñanza de la filosofía, las relaciones de esta con la infancia, la filosofía antigua y, por supuesto, filosofía de la educación. Y actualmente es profesor titular, como bien comentabas, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en la carrera de filosofía de la educación, además en pedagogía y en la maestría y doctorado de educación también. Entre el año de 1999 y 2001, además, fue presidente del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños. Y bueno, tiene muchísimas publicaciones, tanto en revistas académicas, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en México, España, Francia. Asimismo, tiene 30 libros aproximadamente publicados en coautoría o como autor. Una de ellas la tendremos que leer para el seminario. ¿Podrías abundar más sobre esta idea de la filosofía con niños y al mismo tiempo pues decirnos a quién va dirigido este curso? Este curso va dirigido a público en general interesado en el trabajo con la niñez, sobre todo a la parte de la educación, pero también puede ser al área de la difusión de otras especialidades, entonces no está limitado. Y bueno, la filosofía con niños, ¿por qué? Porque con base en diferentes adecuaciones que se están haciendo ahorita en la educación específicamente, estas ideas de pensar, comprender, la importancia del diálogo, la importancia de construir o de que el conocimiento se forme con los niños, está cada vez más presente. Entonces, básicamente, sin pretender ahondar tanto ni agotar el tema, es importante distinguir que estos ejes, pensar, comprender, reflexionar, dialogar, se vuelven fundamentales para acercarle el conocimiento a las niñas y a los niños. Muchas gracias. Invita a nuestro público. Claro, bueno, como bien decía Marco, el seminario taller intensivo va a ser los días 16, 17 y 19 de agosto de este año en el aula de usos múltiples de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos. Tiene un costo de 1,500 para público en general, 500 pesos para Nicolaitas, y la comunidad de filosofía pues no tiene este costo. Es cupo limitado, por eso les agradeceríamos que se pongan en contacto a través del correo dirección.filosofia@gmail.com para pedir informes o en su caso inscribirse. Polis. Continuamos con más música. La agrupación mexicana de Dream Pop, Vía Musgo, nos ofrece el track Desierto, el cual se desprende de su disco Collage Collection. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Diviértanse y pásenlo de lo lindo. ¡Hasta la próxima! Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.